Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 28 de abril a las 19 horas se presentará el grupo La Camerata de la Casa de la Cultura en la Sala Jorge y Casa. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos contemporáneos. Este conjunto es dirigido por la maestra Cecilia Tapia. Internacionales. La Paz. El proyecto de registro y revalorización del patrimonio cultural de Lago Titicaca continúa con la intervención de arqueología subacuática y registro del patrimonio arqueológico de 13 municipios bolivianos situados a orillas del mencionado lago. El Ejecutivo señaló que durante los 3 años de ejecución del proyecto se han recuperado 53 piezas de oro y otros materiales arqueológicos. También se añadió que se ha capacitado a buzos bolivianos para continuar con los trabajos de exploración subacuática en los próximos años. Además, se llevan a cabo capacitaciones en las comunidades sobre el manejo del patrimonio cultural con enfoque de género. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.